Vamos a tener una charla con un amigo del programa hoy en otro rol, y está bueno contar esto porque el Poder Legislativo y en todos los ámbitos para mí juega un rol clave. Hablamos del Consejo Deliberante y hablamos hoy oficialista del concejal Felipe Sastre, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar acá. Yo lo siento como si fuera mi casa, así que me encanta visitarlos, y sí, hoy en otro rol, obviamente. Ahí está, rol. Bueno, yo recién, cuando te anunciaba que ibas a estar, hablaba de que fuiste un concejal en la gestión anterior con un rol muy importante como opositor. Pero cambió eso. Uh-huh. Hoy, oficialista, seguramente el cuerpo legislativo, estamos hablando de uno de los concejales con mayor experiencia, pero también tarea difícil, ¿o no? Sí, la verdad que, a ver, soy el único de Junto por el Cambio que renovó la banca. Uh-huh. El rol de opositor es totalmente distinto. Yo siempre digo esto anecdóticamente, ¿no? Es como que uno pega tres gritos y un portazo y se va, y bueno, que se arregle el que está. Porque vos no sos parte del gobierno. Vos podés dar tu opinión, te enojás, lo que sea, o criticás. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de administrar la ciudad y ya no podemos jugar ese papel, que obviamente fue producto de 40 años de un gobierno que era del mismo color político, y obviamente la oposición tenía que actuar en consecuencia, tenía que reaccionar en consecuencia. Y yo entiendo el momento en el que nosotros fuimos oposición, que fue un proceso de construcción y de transformación muy extenso. No es que Francisco Escué llega a la intendencia por una cuestión, digamos, azarosa, sino que es una construcción, un trabajo de mucho tiempo que hay detrás, en el que obviamente el rol de los concejales de la oposición fue importante. Sin duda. Como contralor, como contrapeso del Ejecutivo, y obviamente marcando lo que no nos parecía y haciendo nuestros aportes, aunque el 99% de los aportes que hicimos nunca se hicieron realidad, porque no teníamos los votos. Pero hoy, desde otra mirada, obviamente empezamos a entender que había algunas cuestiones que hay que resolver y que hay que tomar decisiones, aunque no sean felices. Doy un ejemplo: aumento de boleto colectivo, y más en el contexto macroeconómico que está inmersa la Argentina. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy contento. Es un rol distinto, pero más allá de que por ahí uno obviamente dice es mucho más intenso, me voy a mi casa todos los días a 4:30 de la tarde, a mí me pone muy contento el rol que tenemos, y por ahí desde la experiencia, aportando mi granito de arena, agradecer siempre la confianza de mis colegas del bloque. Bien. Y también del Ejecutivo, porque trabajamos mucho con tanto con el jefe de gabinete. Claro, te transformaste en un ex importante ahí, ¿no? Y por ahí, sí, yo estoy dando una mano en eso, sí, con Edu Caminal y con el secretario de Gobierno, con Luciano Del Olio, y obviamente siempre con digamos, en conversación permanente con el intendente, que no lo queremos saturar por ahí de cuestiones que son menores, pero que cada decisión que vamos tomando le consultamos, le preguntamos su opinión, él se sienta y habla con nosotros y nos marca el rumbo de la gestión, ¿no? Uh-huh. Felipe, te pregunto, porque vos dijiste ahí en la frase, venimos de 40 años, uh-huh, de una gestión de un mismo color, ¿no? Uh-huh. Costó, yo siempre lo digo, se meten en una historia importante, uh-huh, con Corea, porque le ganan al peronismo en, uh-huh, el catalogado ciudad peronista, ¿no? Uh-huh. ¿Se encontraron con algunas cuestiones que tienen que ver con vicios, con cuestiones de estos 40 años de gestión que hay que trabajarlo puntualmente en el municipio? Por supuesto que sí. De todas maneras, nosotros no venimos acá a decir más de lo mismo que la gente ya sabe. Uh-huh. Por algo la gente nos votó a nosotros, eso lo tenemos bien claro. No venimos a echarle la culpa a nadie, venimos a resolver los problemas de la gente y queremos tener nuestra propia agenda. Uh-huh. Por supuesto que hay algunas cuestiones que nos molestan y mucho. Molesta cuando hay empleados con algunos vicios que no dejan trabajar. Hay, a ver, un sinnúmero de sumarios en curso y otros tantos que se van a empezar, de gente que no trabaja o que trabaja muy mal. Y nosotros le venimos a decir bien claro, si no quieren trabajar, no son bienvenidos en nuestra gestión. Si quieren trabajar mal o hacer cosas que están mal, no son bienvenidos en la gestión. Y hay muchos casos de eso. Si vos mirás el boletín oficial, gente que viene a marcar y se va antes, gente que se lleva cosas que no le pertenecen. A ver, hay de todo, hay gente que te esconde expedientes. Insisto, nosotros venimos a nuestro trabajo y estamos sobrellevando todas estas situaciones puntuales que no son la generalidad, no nos engañemos. Acá no es que todo el empleado municipal es así, es un reducto, gente que no entiende que las cosas cambiaron. Y también, obviamente, hemos encontrado hechos que generan sospechas, que nosotros ya hemos denunciado en la justicia, ya hay denuncias presentadas en la justicia, y otras tantas que van a empezar a entrar en los próximos días. A ver, algunas que ya las hemos firmado, que es una cuestión de formalidad, faltaba alguna firma de algún funcionario que iba a acompañar con su firma, y que la justicia investigue. Y nosotros vamos a mostrarle a la sociedad lo que hemos encontrado, y no tenemos miedo, y lo vamos a llevar a que todo el mundo sepa. Uh-huh. Y después, si la justicia considera que hay un delito, que haga el proceso penal que corresponda. Y si considera que no es delito, bueno, por lo menos que la gente sepa que nosotros encontramos algo que no nos gustó, que no nos pareció, y que lo queremos mostrar. E insisto, ya se han hecho algunas denuncias. Algunas no han trascendido, pues tampoco nos interesa llenar los medios de noticias sobre hechos de corrupción, porque no es nuestro estilo, y otras que seguramente ingresan los próximos días, algunas con mayor nivel de publicidad que otras, pero sí, 40 años han dejado su marca. Felipe, una gestión que he hablado con varios funcionarios, con ustedes, de mucho dato. Por lo menos en este primer, pero estamos a punto de cumplir 4 meses. Uh-huh. Pero a partir de ahí uno entiende que es importante. Hasta te diría de la situación de las calles. Me contaban el otro día, Eduardo Caminar, justamente, sí, sí, que están al tanto de decir, tenemos esta cantidad de problemas en las calles. Pero estos datos los van buscando en todos los sectores, ¿no? Porque hubo una auditoría, no sé si auditoría sería el título, pero de manejar mucho dato de la situación del municipio. Esto es clave para que te dé un punto de partida o no. Sí, a ver, por ahí lo de las calles está bueno contarlo. El equipo que está hoy en la Dirección de Obras Vial y Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Sin Pavimentar, lo primero que hizo fue, llegó al corralón, hizo un relevamiento de máquinas y de herramientas, ¿no? Un inventario que tenemos en un archivo PDF para que cualquiera lo pueda consultar, que está impreso, obviamente, un catálogo, digamos, para saber qué herramientas tenemos. Después hicieron un relevamiento general, obviamente, una ciudad tan grande como la nuestra, es imposible tener un nivel de minucia al detalle de todos los pozos de la ciudad, pero sí un relevamiento general. Y la verdad que el panorama, lo dijo el intendente el día que inauguró las sesiones, no era muy alentador. Si él tenía que ponerse a tapar los pozos de Concordia en el estado en que se encontraba todo, no le iban a alcanzar los 4 años del mandato. Obviamente tuvimos que hacer algunas mejoras, se reinauguró la planta asfáltica, se pusieron a funcionar muchas máquinas que estaban desguazadas. Acá había una gimnasia, Pablo, esto es una de las cosas que están mal. Había dos máquinas, a una se le rompía la rueda y a la otra se le rompía, no sé, un vidrio. Entonces le sacaban un vidrio a una y la rueda a la otra y de las dos hacían una. Y lamentablemente, te digo algo, hay muchos que todavía siguen pensando lo mismo. En vez de arreglar una y tener dos, le sacaban a una y la dan a la otra. Y así, en vez de tener 14 máquinas, pasaba a tener 7, ¿me entendés? Bueno, todas esas cosas que pasaban, hoy se está trabajando muy intensamente, por eso la emergencia vial fue declarada por el Consejo Deliberante, también para poner más recursos en eso, y también se está trabajando de forma más integral. Si vos vas y ves la reparación de baches en la ciudad, te doy un ejemplo, en la esquina del casino, en este momento, ahora, pasa alguien y lo va a ver, se levanta todo el panel que tiene averías y se reemplaza el panel completo. Pero ¿sabés qué? Hay situaciones que se vienen arrastrando hace muchos años. Te doy el ejemplo de la Frondizi. La avenida Frondizi es una avenida que se arregló hace relativamente poco. Sí. Yo me acuerdo de nosotros, era el gobierno de Mauricio Macri cuando se hizo toda la obra fuerte y después se fue restaurando. Pero hoy, cuando vos hablás con los chicos de la dirección, te dicen, esta obra está en una situación muy compleja, porque tenés que cortar el tránsito, hay muchas cuestiones que desde el punto de vista estructural están complicadas, y vos cómo le explicás a la gente todo esto, tenés que ir a hacer un relevamiento, foto, un informe técnico. Bueno, estamos comprometidos en hacer eso. Por ahí hay algunos que todavía no entienden, digo, sobre todo los que se fueron, de que nosotros lo vamos a hacer, y si a ellos les molesta, a nosotros la verdad no nos interesa, lo vamos a hacer y lo vamos a mostrar, porque eso se paga con los impuestos de la gente. E insisto, ¿cuántas veces se reparó la Frondizi? Y hoy nuestros ingenieros están yendo a ver la Frondizi y se están dando cuenta de que la Frondizi no está en las condiciones que dijeron que estaba. Y otra cosa, Pablo, que yo quiero decir, porque se ha hablado mucho de este tema. El día que se fue, el intendente saliente entregó una escritura pública en la cual dejaba constancia, un acta de traspaso de mando, ¿no?, con escribano, dejaba constancia en una serie de cosas que él consideraba relevantes. Esa acta de recepción la firmé yo por una cuestión circunstancial, por un tema de la fecha de la jura del intendente, y después, obviamente, en mi carácter de vicepresidente primero del Consejo Deliberante, yo le hice entrega al intendente 2 días después. Esa acta expresamente decía, porque nosotros lo incluimos, que nos íbamos a reservar el derecho de revisar ese estado de situación. Y es lo que estamos haciendo, estuvimos haciendo todo ese tiempo, y ahora, en base a todo nuestro relevamiento, estamos actuando en consecuencia, ¿no? Hicimos un relevamiento los primeros 90 días, los primeros 3 meses de gobierno, y obviamente estamos actuando en consecuencia de eso que dijimos desde el día 1 que íbamos a hacer, que era controlar el estado de situación. Ahí está, le voy a agradecer a Clara que nos trajo el café, que lo disfrute Felipe. Hubo una frase en esa inauguración de las sesiones, donde dijo una municipalidad fundida. Fuerte impacto fue esa frase, pero que viene por esto, ¿no? De los datos, ¿no? Pero a ver, había una deuda consolidada muy importante, más la deuda flotante. No era Disney, Concordia. Y si a eso le sumamos el contexto macroeconómico, que yo no me canso de decirlo, el contexto macroeconómico no es Javier Milei. Javier Milei es un prócer, hay que hacerle un monumento a Javier Milei. Lo que él está haciendo es administrar el descalabro de Alberto Fernández, que en plena cuarentena, vamos a acordarnos quién estaba de cada lado, pues yo sé de qué lado estaba el día que inauguró la cuarentena Alberto Fernández, y sé de qué lado estuve todo ese tiempo. Él creyó que podías mantener encerrada a la gente durante un año y que eso era gratis. ¿Y cómo lo financió? Emitiendo dinero. Y la Argentina se metió en una espiral de inflación de la que todavía estamos saliendo. Y no es fácil, si vos sos presidente de la nación, con toda la responsabilidad que tenés, hacer frente a eso. A una situación que, insisto, heredada de Alberto Fernández, que todos conocemos y que todos sabíamos lo que estaba pasando el año pasado, y encima le echaba más leña al fuego, porque en plena campaña electoral Sergio Massa elimina el impuesto a las ganancias, Juntos por el Cambio, o sea, el espacio que yo represento, se opone rotundamente a la eliminación porque nuestros legisladores decían: esto va a repercutir en la próxima gestión, esto es un mamarracho, esto no lo podemos hacer así. ¿No? Porque esto va a perjudicar a nuestros gobernadores, que aparte, voy a hacer una aclaración, Sergio Massa hacía esto de gusto, está claro, porque él ya veía que en muchas provincias ya iban ganando en Juntos por el Cambio porque las elecciones provinciales estaban desdobladas. Entonces él sabía, esto está muy claro, que los que íbamos a pagar los platos rotos en los gobiernos provinciales y municipales que recibíamos coparticipación, porque ya había visto que había muchas provincias que las ganaba Juntos por el Cambio y otras que estaban en proceso electoral y que iban a terminar siendo electos gobernadores como Rogelio Frigerio. Entonces lo hizo con una mirada totalmente antifederal, sabiendo que esos gobiernos iban a ser de la oposición, y entonces ya no le importaba. ¿Qué es lo que terminó pasando? Lo que todo el mundo esperaba: que caiga de forma rotunda la coparticipación a las provincias por el impuesto a las ganancias y por consecuencia a los municipios. Y te digo, la caída más grande es la de ganancias, pero no es la única, obviamente. Una vez que Javier Milei llega al gobierno y deja de emitir dinero como se venía haciendo y fija una política monetaria más seria, el dólar se estabiliza, etcétera, obviamente hubo una caída en el consumo por una menor disponibilidad de dinero. Al haber una caída en el consumo, hay una caída de recaudación por IVA. Y por carácter transitivo, hay una menor recaudación de ingresos brutos y una menor recaudación de tasa comercial. Eso va todo unificado. Entonces, obviamente, cae la recaudación de IVA, cae la coparticipación, pero también caen los recursos propios de provincia y de municipio como consecuencia. Ahí está, ¿no? De un impacto importante en el municipio, el otro día nos comentaban, cerca de un 30%, ¿no? De un impacto en este dato puntual que tiene que ver con la recaudación, ¿no? Para que la gente entienda de lo que ingresa al municipio, ¿no? Yo por ahí no quiero tirar un número, el que lo sabe Pablo Ferreira, lo tiene bien claro. Lo que sí sé, que el otro día me siento con él, estamos hablando de temas varios, y me dice: mirá, es probable que el mes que viene la recaudación caiga a 200 millones de pesos. Porque ya se está viendo, porque había un fondo de tipo de garantía, de coparticipación, que ese no se va a cobrar. Y estamos hablando de estos números, ¿no? Y no es poco 200 millones de pesos. Entonces, la verdad es que nosotros no le venimos a echar la culpa a nadie, no venimos a trabajar en base a un supuesto de la gestión anterior. Nosotros no somos pero Macri. Porque bien que hubo gente acá que durante muchos años, pero Macri fue también otro prócer que vino a poner orden en este país, a los descalabros de gente que cree que puede hacer cualquier cosa. Pero, obviamente, con toda la responsabilidad del caso, el intendente Ascue decidió modificar la estructura orgánica. En esa modificación que hace la estructura orgánica vienen muchas limitaciones que permiten contener el gasto público. Las direcciones solamente se pueden crear por ordenanza ahora. No se puede nombrar funciones. ¿Se valoró eso, viste? Pero por supuesto, porque es una autolimitación, eso lo mandó el intendente y lo aprobó el consejo. Se prohíbe que se pueda nombrar un funcionario con otro rango distinto del cargo, era una práctica común del municipio. Venía un jefe de departamento y te decía: che, yo quiero cobrar como director y qué sé yo, te cobrar como director, pero es jefe de departamento. Toda la carrera de unidad, divisiones, secciones va a ser para la planta permanente del municipio. No puede haber funcionarios políticos allí y se puede hacer concurso inclusive. Toda la estructura de los entes descentralizados la va a crear el intendente si esos entes descentralizados están intervenidos, caso de Ledos, no va a haber más discrecionalidad como hubo en otras épocas, y después vemos algunos ex interventores de Ledos dando opiniones a través de las redes sociales con el estado de la red, que si querés después comentamos un poco mejor. Sí, ahora te iba a preguntar. Los funcionarios de los entes descentralizados van a tener rango máximo de subsecretario en lo que respecta a los sueldos, y todo lo que están debajo, de directores, o sea, el titular del ente descentralizado, subsecretario, rango de subsecretario, sueldo subsecretario, todo lo debajo de directores, porque eran cajas políticas los entes descentralizados, que cobraban unos sueldos que era más que el ejecutivo a veces. Entonces, venimos a poner orden, y te quiero ampliar lo de Ledos. Sí, no puede ser, Pablo, que nosotros se rompa un caño madre cerca de San Carlos porque había una piedra debajo del caño y las vibraciones de la calle y el peso de los vehículos llevaron hacia abajo el caño y se pincha. Y la única forma de reparar ese caño, que la gente escuche y sepa, fue cortar el agua en toda la ciudad porque las válvulas de Ledos no andan. Que para explicarle, las válvulas cortan el tramo nomás. Pero esto es como la llave de paso de la casa de una persona, ¿no? Si tenés una casa muy grande, a lo mejor tenés dos o tres llaves de paso, entonces cortás una y el resto de la casa sigue teniendo agua. Acá como no andan las llaves de paso internas, si se quiere las válvulas internas, la única forma de resolver esto es cortando el agua de toda la ciudad. Es como que vos, para arreglar una pérdida en una canilla del patio de tu casa, tenés que cortar el agua de toda tu casa y nadie se pueda bañar, no se puedan lavar los dientes, no puedan tirar la cadena. Entonces la municipalidad tuvo que cortar el agua de toda la ciudad porque las válvulas no andaban. Estos son 40 años de Edos. Cuando se corta el agua en toda la ciudad, los caños son tan viejos y tienen tan poco mantenimiento que cuando se le vuelve a inyectar presión, pese que se va inyectando a poco la presión, es un trabajo técnico, quedan con aire, y entonces ese aire hace que en algunas uniones estos caños viejos hubo, en ese fin de semana de Semana Santa, 4 o 5 rupturas una tras la otra. Bueno, pidió el intendente, hizo un pedido de informe y apuntó puntualmente a estas válvulas para resolver eso, ¿no? Si se rompe, se corta un tramito, pero no el impacto en toda la ciudad. Pero por supuesto, pero eso, doy un ejemplo de Ledo, hoy está intervenido, lo tenemos claro, es una de las tantas cosas. Desde el año 1986 hay una obligatoriedad, en un plazo de 60 días, de instalar medidores en toda la ciudad. 60 días desde el año 1986, de marzo de 1986. Pasaron 38 años, no 60 días, y todavía la ciudad no tiene instalados los medidores. Y por ahí viene la oposición a nosotros a querer marcarnos en la cancha de cuántos medidores hay instalados. Muchachos, nosotros llevamos 3 meses. Ustedes en 40 años nunca pudieron hacer cumplir esa ordenanza. Entonces, bueno, ese es el cuadro de situación en el que nosotros estamos inmersos hoy en día. Felipe, te quiero preguntar, más que nada para la gente, porque acá llegaron preguntas cuando yo hablé de la declaración de emergencia en varios aspectos, ¿no? Alimentario, vial, administrativo, económico y financiero. Que nos explique un poquito esto, por qué se toma, bueno, ya diste una descripción ahí, pero qué impacto va a tener hoy en la gestión municipal. Bueno, en respecto a lo administrativo y financiero, que yo por ahí creo siempre los aspectos institucionales hay que reseñarlos con el énfasis que corresponde. El intendente primero congeló los sueldos de los funcionarios políticos. Decisión que el jueves pasado fue ratificada por el Consejo Deliberante en lo que respecta a todas las dietas de los concejales. Esa medida fue la primera medida de contención de la situación financiera administrativa. Pero la emergencia fue un poco más allá, obviamente por ordenanza, porque hay cuestiones que tienen que ser resueltas por ordenanza. Prohibió la contratación en el ámbito municipal mientras dure la emergencia de nuevos contratados con y sin aporte. Eso por un lado. Siempre fue una maniobra que se utilizó para incorporar personal y que forma parte de ese 72%, si no me equivoco, que denunció la oposición que aumentó el gasto público. Y es mentira. No es que hay 72% en sueldo y antes había 50. Siempre fue el más o menos el mismo porcentaje. Nosotros no agregamos mucha más gente. Pasa que antes se disfrazaba. Y nosotros lo que hicimos fue transparentar esos números. Entonces eso es falso. Pero bueno, nosotros hemos prohibido expresamente la contratación de nuevo personal. Obviamente mucha gente que trabaja, que realmente corresponde estar contratada, y nosotros vamos a tener una excepción para los casos puntuales donde había una persona que por X razón estaba contratada, el vencimiento del contrato puede ser que caiga en el medio de la emergencia, o sea, no venimos a sacarle el trabajo al que trabaja. Sí vamos a prohibir que entre más gente por este mecanismo, y también vamos a mirar bien quiénes venían estando contratados hasta ahora, porque hay mucha gente que no sabemos quién es. Hay mucha gente, voy a insistir, que vos lo ves cobrando el sueldo todos los meses y nadie tiene la menor idea quién es. Vos vas a la oficina y decís, ¿quién es fulano de tal? No sé. ¿Quién es Mengano? No sé. ¿Quién es este? No sé, no le vieron la cara, están hace X cantidad de años contratados. No se sabe quién es. Aparte, pasa un aspecto que lo han manifestado en campaña, que iban pero, a por supuesto, optimizar pero, al trabajador que vale la pena. Pero Pablo, totalmente, y te voy a insistir más, hay gente de planta permanente en la misma situación. Lo que pasa es que el contratado, pese a lo que cualquiera diga, vos no lo renovás el contrato y se termina la relación. Con la planta permanente no es tan sencillo hacer este mecanismo, que hacer el sumario, etcétera. Pero los contratados sí, lo vamos a hacer. Por otro lado, el Ejecutivo va a contener el gasto, tiene que ver con todo esto que tengo diciendo, de la caída de coparticipación, las medidas que se van a hacer, seguramente se trabaja en una regularización de deuda de deudores morosos, etcétera. Por otro lado, lo que queremos hacer es enfocar los recursos de la municipalidad a atender las dos cuestiones que hoy nos parecen elementales. Uno es la emergencia vial, de la que ya estuve charlando, por ahí aclarar simplemente que va a haber un límite para los procedimientos de excepción. No es que se pueda hacer lo que se quiera, estamos hablando de un límite de más o menos 35 millones de pesos para poder atender con mayor urgencia aquellas demandas. Esa herramienta del Exacto. Eso. Por mes. Si la gente supiera lo que se gasta en reparación de calles, entendería que en realidad la emergencia lo que busca es darle respuesta inmediata a las situaciones más urgentes. Ejemplo, llama un vecino de zona del barrio Nebel. La lluvia le carcomió la calle de tierra y tiene una diferencia entre la vereda y la calle de 50 centímetros. No puede sacar el auto. Que la municipalidad pueda, con los fondos de la emergencia, atender esas contingencias. Y en materia alimentaria estamos hablando más o menos en torno a los 26 millones de pesos por mes. Acá quiero aclarar algo porque me viene bien, porque todo el fin de semana me estuvieron preguntando. Hoy la municipalidad se encuentra que no hay gente que haga oferta para licitación pública. Ahí está, no se presentan. No se presentan. Y quiero decir algo más. Los límites de los que se hablaron este fin de semana, algunos medios con mala intención, no operan para las licitaciones públicas. Porque ya se sabe que en este contexto, con la inflación que se viene arrastrando, insisto, del efecto del plan platita de Sergio Massa, la prepaga, por ejemplo, ¿cuánto aumentó? Sí. Mira las prepagas. Yo pagaba, voy a dar un ejemplo, 17 mil pesos en noviembre y pago 49 mil pesos. Aumentó 300%. Si viene una oferta en una licitación pública que excede, por ejemplo, 27%, está previsto en este contexto inflacionario por los plazos de pago de la municipalidad y por la inflación. Entre que la orden de compra salió hasta que el tipo cobra, claro. Estamos hablando que la inflación del mes pasado fue 13%, que este mes estamos en 10%, más la de enero. Entonces, cuando empezamos a sumar, 13 más 10, este mes ya tenés 23, más la del mes que viene. Entonces, 27% capaz que no cubre la inflación. No. Pero hay medios, y voy a insistir, hay medios kirchneristas que tienen como bandera hacer campaña política y no informar, que al revés desinforman, pero no hacen este cálculo. Pero bueno, la emergencia alimentaria, lo quiero aclarar, va a andar en torno a los 26 millones de pesos. La última compra que hizo el municipio, que todo el fin de semana estuvieron preguntando por esto, fue de 80 y pico de millones de pesos. O sea que no llega a cubrir un tercio de esa compra que se hizo por licitación pública. Digo, voy a relativizar los montos para que se entienda. ¿Para qué está prevista la emergencia alimentaria? Para que si viene un comedor, por ejemplo, y nos manifiesta, miren, la verdad que le tenemos que dar la leche a estos chicos porque es la única alimentación que tienen, porque la familia los manda a la escuela, comen al mediodía en la escuela y a la tarde el único que tiene la copa de leche y ustedes saben que no la podemos cubrir, para que pueda la Secretaría de Desarrollo Humano activar una partida para que en ese merendero los chicos puedan tomar la leche durante una semana. De eso estamos hablando. Entonces, yo creo que hay que entender las cosas en su contexto, es para que la municipalidad pueda evitar el deterioro del entramado social en una ciudad que es la segunda ciudad más pobre del país. Pero estamos hablando de esto, no estamos hablando que se va a hacer la mega compra de alimentos porque los montos no dan, los tiempos no dan y los proveedores hoy a la municipalidad con la deuda que dejó la gestión anterior, que se está pagando todavía, esto hay que dejarlo bien claro, la deuda que dejó la gestión anterior y que todavía se está pagando, no nos quieren vender. Ahí está lo que explicaba Felipe, tiene que ver con muchas veces nos preguntan la famosa deuda flotante, ¿no? Te mandan los números fríos de lo que es la gestión, pero a veces hay proveedores que no han cobrado, conocida como la deuda flotante, que te tenés que hacer cargo. Pero Pablo, te voy a contar otra cosa. Ayer fui a tomar mate a la costanera Nebel, que está muy linda. Vamos a decir, la verdad está muy linda, pero está incompleta. Está muy linda, un lindo paseo, había mucha gente, está incompleta, faltan cosas, faltan obras complementarias. Esa obra la iba a hacer la gestión anterior y no la pagó. O sea, hoy la empresa contratista no la puede terminar porque le debe plata a la municipalidad y otros organismos, ¿no? Pero la municipalidad le debe una parte, le debe una parte de todas unas obras que ellos hicieron, una diferencia que tenía que pagar. Yo sé que se han sentado los representantes de la empresa con la municipalidad, y hoy la municipalidad tiene que pagar todas esas deudas, más todo lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces no es cierto que el estado de las cuentas era Disney. Al contrario, te diría. Pero bueno, yo voy dando algunos ejemplos de obras que faltaron, de obras complementarias, porque la gente lo ve hoy. Si vos vas a la costanera, vas a ver que faltan cosas. Y bueno, faltan cosas por eso, porque no se han pagado y la obra no se va a terminar hasta que no se pague. Felipe, ¿cómo estás viendo, teniendo en cuenta que me hablaste de la orgánica, pero cómo estás viendo el equipo en general del Ejecutivo, ¿no? Porque arrancó con mucha intensidad, pero todos estos ribetes que me estás describiendo, ¿no? Como la situación económica por ahí, como la bandera de todo esto, pero ¿cómo estás viendo el equipo? Nosotros tenemos un equipo que en su enorme mayoría no tenía experiencia en la administración pública. Vienen de distintos sectores representativos de la sociedad. Yo siempre digo, no hay nada más valioso que aportar del sector privado, pero que este es su primer paso por la administración. Es lógico que eso lleve un tiempo. Un tiempo de qué es un expediente, cómo se hace un pase, qué sucede cuando el expediente se hizo algo y después hubo un desfasaje por la inflación o porque había un papel que faltaba y hay que corregirlo. Bueno, eso es una gimnasia y no es lo mismo llevar muchos años en la administración y tener experiencia y haber pasado por distintos cargos que no haberlo hecho. Nadie nace sabiendo y nadie es especialista en todas las materias. Yo lo tengo bien claro, ni siquiera lo que fueron a la universidad. La universidad no te prepara para todas las posibilidades. Es experiencia, ¿no? Entonces, ahí donde juega un rol importante vos, Eduardo, que tiene una pata política importante. Lógico, Luciano. Pero a ver, la municipalidad es muy grande. Nuestro principal sustento en este momento es la planta permanente de la municipalidad. Yo creo que es una coincidencia unánime de todos los funcionarios nuestros de decir, encontré una, dos, tres, cinco personas de la planta que me están ayudando y lo valoran mucho. Bien. Yo soy uno de esos. Bien, yo tengo dos chicos en mi despacho, son excelentes, que vienen de la gestión anterior, trabajan con otro concejal y se pusieron a disposición, trabajan conmigo y yo, la verdad que trabajo como trabajo también gracias a ellos. Y han sido muchos los casos iguales, pero obviamente requiere una gimnasia. Algunos se adaptan más rápido, otros les lleva más tiempo. Hoy yo creo que la municipalidad está en marcha. Hoy creo que nosotros estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Hay áreas donde estamos llevando a cabo programas espectaculares, deportes, turismo, cultura. Turismo estuvo el otro día Laureano, un cuadro interesante. Pero y te digo más, en el área de modernización, yo el otro día estaba viendo los chicos de modernización que participaron en una conferencia en Córdoba, que fue el intendente, que hubo un trabajo muy lindo en Buenos Aires, con la Unión Europea, con instituciones de la Unión Europea. Estamos con una agenda de vanguardia. El propio jefe de gabinete, Eduardo Caminal, que me invitó a acompañarlo, mantuvo reunión con la Cámara de Comercio Ítalo-Argentina de Rosario, con el cónsul de Rosario. Estamos explorando nexos con otros países, abrir nuestros mercados. Nos está acompañando el secretario de Desarrollo Productivo. Estamos teniendo una agenda que es lo que nosotros vinimos a hacer, una agenda institucional, dialogando con distintos actores, marcando el rumbo y obviamente las urgencias de nuestra ciudad, voy a insistir, tienen que ver con la emergencia. La parte alimentaria, una ciudad que tiene lamentablemente 50% de su población sumida en la línea de pobreza. Esto viene de antes, no es algo que ocurre con el intendente Ascué. Nosotros queremos dejar de tener ese mote, no queremos que Concordia siga siendo una ciudad que salga en las noticias por esto. Y lo otro, el estado de la trazabilidad, a ver, esto tampoco es ninguna novedad. Esas son las áreas más sensibles. Le podríamos agregar un poco el tema de recolección de residuos, higiene urbana en general. Hemos trabajado muy intensamente en las últimas semanas. Se han puesto en marcha cooperativas de trabajo que están regularizadas, que tienen sus papeles en orden. Ahí también se encontraron con ciertas irregularidades. Creo que fue la primera semana de gestión, Pablo. El intendente cortó todas las cooperativas, costaban 100 millones de pesos por mes. El intendente cerró esa canilla y dijo, vamos a barajar y dar de nuevo. Vienen cooperativas nuevas, vamos a armar nuevas cuadrillas, vamos a revisar los papeles. Hoy están trabajando de forma óptima. La verdad que yo estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo. Se está notando, la gente nos agradece. Lo mismo recolección, mañana empieza la recolección diferenciada. Diferenciada, bueno, eso uno entiende que es difícil, es cultural. Es un proceso como todo, pero yo siempre digo, los procesos hay que hacerlos. Cuando vos estás en cero, del 0 al 100, hay un montón de camino. Cuando estás en cero y hiciste 10, te falta un poquito menos. Cuando hiciste 20 te falta menos, cuando hiciste 30 te falta menos, cuando estás en 60 te falta cada vez menos. Pero no llegás a 60 si primero hiciste 10, 20, 30, 40, 50. Entonces hay que empezar a recorrer ese camino. Yo creo que esta es parte de la transformación de la ciudad, empezar a cambiar algunos conceptos que se tenía. Hay mucho por hacer allí también. Nuestra mirada no tiene que ver con darle la concesión del abasto a Juan Grabois y que haga negocios él, que quede bien claro. Nosotros venimos a tener una mirada inteligente de las cosas. Tampoco venimos a hacer negocios con amigos del Estado, que también es algo que por ahí mucho tiempo nos tuvieron mal acostumbrados. Nosotros queremos venir a traer soluciones que impacten, que resuelvan el problema de la gente. Estamos concentrados en ese objetivo. Por supuesto, yo recibo mensajes todos los días. ¿Qué pasa? La gente por ahí espera que todo se resuelva allá. Y cuando todos quieren que el problema se resuelva allá, te pasa este problema de, siempre veo una foto, una caricatura de los Simpsons, que hay una puertita y hay un cuento con las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Muchas enfermedades tratando de pasar la puerta no pasa ninguna, entonces la persona se enferma. Ese es el cuento. Uh-huh. Esto pasa lo mismo en cualquier cosa. Si todos los problemas quieren pasar por la puerta a la misma vez, no pasa ninguno. Claro. Entonces, si todo el mundo quiere arreglar su pozo al mismo tiempo, tenés la puerta chiquita de todos los pozos queriendo arreglar, no pasa ninguno. Seguro. Entonces hay que ir de a poco, hay que entender que esto lleva un proceso. Hay un diagnóstico. Y hay una hoja de ruta. Uh-huh. Yo siempre digo, esa foto es muy ilustrativa y cada vez que hablo de esto lo pongo de ejemplo. Pero tenemos una hoja de ruta. Cuando vamos a reparar las calles hay una grilla. Uh-huh. Hay una grilla. Cuando vos estás atendiendo otras prioridades, tenés otro cronograma. Por ahí no quiero pedirle paciencia a la gente. 40 años esperó. Simplemente le digo, lo vamos a hacer. Por favor, entiendan que toda la ciudad está igual. Es una ciudad de 200.000 habitantes, donde todo el mundo tiene problemas y donde todo el mundo quiere el problema que se resuelva para ayer. Nosotros, algunos lo vamos a resolver para ayer, otro lo vamos a resolver hoy y otro lo vamos a resolver mañana. Pero vamos a resolverlo. Felipe, y el tema, ¿qué necesitas haciendo de lo que está pasando con el dengue? ¿No? Una problemática más allá de... Pero hay un diagrama de fumigación, hay un seguimiento importante. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, primero que nosotros declaramos la emergencia en sanitaria por el dengue. Eso primero se declaró antes que la otra emergencia. El secretario de Salud, el doctor Diego Sauré, está trabajando muy bien este tema. Yo la verdad que lo felicito, hablo mucho con él. Me parece una persona muy capaz. Es un gran aporte al municipio desde su experiencia. Yo digo, él era el creyente de Concordia, ¿no? Uh-huh. Miraba en Buenos Aires, creyente era la referencia. Hoy Diego Sauré, que va a ocupar otro rol ya, ¿no? El de atender las urgencias, sino más bien conducir toda la cartera de salud, está haciendo un gran trabajo. Concordia no es ajena a una situación mucho más compleja a nivel nacional. Uh-huh. Creo que el dengue ha avanzado por diferentes factores. Uno de los tantos tiene que ver con cuestiones ambientales, no es el único. Yo creo que todo esto nos interpela a entender que el rol de cada vecino, de cada ciudadano, es fundamental. Si vos estás teniendo, esto quiero decirlo bien claro, vos estás viendo en tu patio un balde que juntó agua porque llovió el sábado, sí. Andá y vacíalo. Tal cual. Porque la municipalidad puede fumigar todo el tiempo, pero el efecto de la fumigación es instantáneo, después nos queda residual durante una semana que se van a seguir muriendo los mosquitos. Van, fumigan un barrio, pero si vos dejaste juntando agua en un balde, y aparte el mosquito se reproduce en agua limpia, no en agua estancada, eso también hay que dejarlo claro. Sí. Depende de cada uno. No me acuerdo el apellido, muy claro, quien está al frente del tema de las fumigaciones. Pantaleones. Uh-huh. Implicó de la gota fina, implicó, la verdad que bien, y esto del agua limpia, de por qué no fumigar con lluvia, porque la gente se enoja enseguida. Pero está bueno explicar. Pero todos tenemos que ser parte. Y obviamente acá la proliferación del dengue tiene que ver con cuestiones macroambientales, digamos, ambientales, pero a nivel mucho más grande, que requerirán otro tipo de intervención por parte del Estado. Pero lo que refiere al vecino, yo por ahí lo que digo es, seamos todos conscientes de que cada uno en su casa tiene que ser partícipe. Y esto es muy fácil, donde el mosquito no se reproduce, no hay más dengue. Obviamente las temperaturas tuvieron mucho que ver, hubo días de mucho calor, ahora está empezando a refrescar por el otoño. Bueno, es un proceso. Siempre hubo dengue, o sea, el dengue no nació ayer, no es como el COVID que nació un día para otro. Pero creo que esta vez pegó mucho más fuerte y creo que tenemos que tener mucho más responsabilidad como vecinos a la hora de tomar acciones individuales, más allá de que la municipalidad va a hacer todo lo que está a su disposición, está fumigando, está descacharrizando, o sea, la municipalidad va a hacer lo que tiene que hacer, pero también pedimos al vecino que contribuya. Ahí está, bueno, el otro día nos decían esto, ¿no? Hay veces vecinos que ni te abren la puerta, ¿no? No, por supuesto, bueno. Pero Pantaleone lo decía, yo tuve una reunión por el COES, por el tema del dengue, y él decía, nosotros vamos y hacemos la descacharrización, pero eso depende de que el vecino colabore, porque vos vas y no te entregan nada y no te colaboran, y la municipalidad no puede entrar con orden de allanamiento a la casa a decirle, dame todos los cacharros, eso no se puede hacer. Ahí está, por eso el rol del vecino. Te hablé de turismo, vos me hiciste una frase ahí con el tema de la Secretaría de Desarrollo Productivo, ¿no? Estamos, si bien complejo, esto lo va a dejar bien claro, complejo el escenario, pero llegan dos empresas al parque industrial, y te hablaba del turismo porque pasó un fin de semana y hubo un buen impacto en Concordia, está la obra del aeropuerto. Bueno, creo que ahora se declaró una jornada que tiene que ver con abogacía y la cuestión penal. Estamos en un escenario así que vos digas, che, el turismo puede, la llegada de empresas que van a jugar un rol positivo en la ciudad de Concordia. Mira, no tengo duda. Y yo digo esto, ¿no? Estuve analizando mucho la movida del fin de semana, Semana Santa. Yo no viajé, me gusta mucho viajar, pero la verdad que desde que asumió la nueva gestión, entiendo que el compromiso tenemos que redoblarlo, así que estuve todo el fin de semana largo en Concordia, pero mucha gente viajó. Y fíjate, sin previaje, sin ningún subsidio del Estado, la gente viajó igual. Yo creo que la gente disfruta de los momentos que tiene para esparcirse. Y así como viajó desde Concordia, vino mucha gente a Concordia. Yo anduve en el centro todos estos días, fui a la Feria de las Golondrinas, anduve en los locales gastronómicos de la ciudad, estaba todo lleno. Yo creo que es una veta a explotar. Concordia es una ciudad hermosa. Yo amo mi ciudad, no viviría en otra ciudad distinta que Concordia. Sí creo que tenemos que apuntalar mucho al sector, ayudarlo. Es el sector privado el que va a hacer el trabajo, yo no tengo duda. El Estado tiene que acompañarlo, tiene que sacarle la pata de encima. Y con muy poco esfuerzo, creo yo, en Concordia y muy rápido, el turismo puede ser un dinamizador de la economía. El aeropuerto va a ayudar un montón. Se va a inaugurar a fines de diciembre. Nosotros estamos muy expectantes de este acontecimiento. Va a generar un movimiento de recursos además en torno al aeropuerto por los servicios, porque puede haber nuevos hoteles, nuevos locales gastronómicos, más y mejores servicios de transporte por tierra, digo, ¿no? Ahí tenemos que estar nosotros. Y además, reforzando los atractivos que ya tenemos, la semana pasada nos reunimos con las autoridades del Ejecutivo para ver cómo ponemos en marcha un plan para que San Carlos recupere al menos parte de sus accesos. Nosotros estamos convencidos que el cierre total del parque no es una decisión inteligente, que San Carlos requiere tener acceso, aunque sea parcial, para que la gente disfrute de sus atractivos. Yo no me gusta ser autorreferencial, pero yo iba mucho a San Carlos, iba a Salto Chico, iba al Hostal, iba al Castillo, y la verdad que desde que está cerrado se hace muy lejos. Tenés que ir caminando o entrar en una bicicleta. Y así como yo creo que mucha gente le ha pasado que dejó de ir a Salto Chico. O al Castillo va una vez cada tanto, si viene alguien de afuera por ahí lo acompaña, que es lo que creo que nos pasa a todos, ¿no? Pero ahí viene un familiar, un amigo afuera y bueno, vamos a hacer el esfuerzo, vamos caminando. Lo acompañamos, ajá. Pero hay gente que lo puede hacer, que es más joven, y gente que no. Hay gente que por la cuestión de salud, por lo que sea, ya no, y no quiere estar molestando. Entonces, bueno, eso requiere que nosotros le demos una vuelta de tuerca al predio de San Carlos, y estamos trabajando en esa línea. Y además, revitalizar sobre todo el Hostal del Río, el hostal que es emblemático, que todos sabemos la historia que tiene y que hoy nos parece que está desaprovechado, que es un lugar espectacular, un gran atractivo a nuestra ciudad, que con muy poco esfuerzo puede brillar nuevamente, y lo mismo el Naranjal de Pereda. Nosotros creemos que el Naranjal de Pereda, con muy poca intervención, ya hay un proyecto, puede ser un atractivo mucho más lindo. Y así como digo eso, creo que hay que seguir fortaleciendo otros aspectos. Tenemos que trabajar mucho en el centro, tenemos que trabajar por ahí lo dice mucho Eduardo Caminal, un rediseño de las arterias céntricas, por ahí pensando en que pase un auto y hacer más atractivas las veredas y que más locales gastronómicos puedan explotar eso. Bueno, hay mucho por hacer. También el tema... Bueno, esto que te hablaba de la jornada que presentaste, ¿no? Sí. El turismo convenciones dice que puede jugar un rol destacado. Hubo un evento primero de tatuaje en el centro convenciones. Por otro lado, hoy Concordia es sede de un curso sobre derecho procesal penal que se va a extender hasta el 31 de mayo. que recibió gente de distintos lugares de la provincia, fue declarado de interés municipal. También estamos siendo sede de otras actividades. Yo por ahí conozco la del ámbito del derecho, ¿no? Pero sí, sí, no, mi hermano... Aeropuerto, centro de convenciones... Por eso, Concordia es una ciudad que tiene mucho por ofrecer. Mi hermano está haciendo un curso de mediación y el otro día me contaba... yo soy mediador, así que estas cosas me interesan. Me dice, che, viste que estoy haciendo el curso. Sí, bueno, vos sabés que había chicos de Federación, de Montecasero, de Chajarí. Yo digo, Concordia siempre es un faro en materia educativa. Y obviamente en esto de turismo de convenciones, turismo educativo, hay mucho por apuntalar. No es lo único, obviamente hay mucho más. Nosotros queremos fortalecer el vínculo empresarial de Concordia con otras ciudades y con el mundo. Queremos también trabajar eso. Un poco en línea con lo que te decía el Secretario de Desarrollo Productivo, las reuniones que tuvimos con él. Hay mucho por hacer. La verdad que creemos que hay mucho por hacer y es uno de los sectores que más rápido pueden generar fuentes genuinas de empleo. Felipe, canales de comunicación totalmente abiertos, obviamente con la provincia, ¿no? Totalmente. Rogelio Frigerio, bueno, Eduardo me imagino jugando un rol clave. Por ser también amigo del PRO, amigo de Rogelio, pero... Y sí. Aparte uno entiende que Frigerio, de alguna manera, en su gestión, debe tener como prioridad Concordia. A nosotros lo dijo acá Frigerio en vivo, pero uno entiende también a la hora de gestión, mostrar gestión, Concordia se transforma. Lo ha dicho en campaña y lo sigue diciendo en cada reunión que va, nos están ayudando mucho. Cada uno con sus interlocutores. Bueno, Eduardo obviamente habla con Rogelio directo, habla con el ministro de gobierno, yo también hablo mucho con Manuel. Y es muy criterioso, y así como él, otros referentes, y además Concordia tiene dos diputados provinciales, está Marcelo López y Carola Lanner, que también son nuestros interlocutores, y una senadora provincial que es Cielo Espejo. Entonces tenemos distintos interlocutores, y tenemos toda la colaboración del gobierno provincial, lógicamente, otros problemas. Hubo sí una lógica durante mucho tiempo de ir, tocar todas las puertas, mandame plata, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo posible con lo propio. Obviamente... están los otros órdenes de gobierno para ayudarnos. Pero si nosotros no empezamos por casa, ¿qué vamos a exigir afuera? Eso hay que tenerlo claro y nosotros lo vamos a sostener hasta que la cosa viene en casa. Y después que vos hiciste todo lo que tenés que hacer y todas las tareas, bueno, ahí obviamente podés ir a tocar otras puertas, pero tenemos mucho por ordenar internamente en el municipio y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Te llevaba también al plano provincial y ya para... Y cerrando, pues se nos pasó rapidísimo, dos temas puntuales, ¿no? Uno, el tema energético. Sé que hubo reuniones con la gente de la cooperativa, pero por ahí esto es mucho más amplio. ¿Estamos hablando de cosas concretas o estamos hablando de cosas utópicas? Cuando hablamos, lo leía al senador Cuéder ahora hace un rato, que dijo que es inviable comprar directamente a CTM la energía, pero... este análisis, porque hasta el mismo Frigerio... no es mi especialidad, pero por ahí me interesa y pregunto, por ahí lo que digo es por dicho de tercero. Yo de energía, obviamente, por mi formación no soy especialista. Yo creo que hay que hacer muchos años. Si una persona iba a Uruguay, para no ir tan lejos, y veía lo mismo, porque gran parte de la energía de Uruguay viene de Salto Grande. Entonces, hubo una... del Estado. Acá hay que decir las cosas como son. Si el Estado financiaba parte de la boleta de cada vecino, eso lo pagaba de alguna manera alguien. ¿Cómo se pagaba? Con inflación. No era gratis todo eso, y por eso Argentina el mes pasado tuvo una inflación interanual de 276%. Entonces, la pregunta es, ¿queremos tener menos inflación? Sí. ¿Por qué? Porque la inflación le come los ingresos a la gente. Porque si vos ganas 100.000 pesos y hay 276% de inflación, el año que viene tus 100.000 pesos van a valer 5.000 pesos. ¿Tá? Entonces, para bajar la inflación, el Estado tiene que dejar de poner plata en cosas que venía poniendo, por ejemplo, para mantener artificialmente un precio. Ejemplo, los subsidios a la luz. Eso es lo que hizo el gobierno nacional. Dijo, yo quiero bajar la inflación, creo que está bajando, estoy convencido de eso, pero tengo que dejar de mantener esta tarifa artificial. Hay que pagar lo que vale. Vale X monto. Está valiendo hoy 3 veces más. O sea que el subsidio era más o menos 2 a 1. O sea, la gente pagaba una parte y el Estado pagaba dos partes. Porque si yo pagaba 8 mil pesos, el Uber pagó 24, la tarifa real era 24. Yo pagaba 8 y los 16 lo pagaba el Estado. Entonces, como pagaba 16 el Estado, la inflación es de 276%. Eso hay que entenderlo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay un montón de cosas. El gobierno provincial quitó los impuestos provinciales. Ahora hay un proyecto de la oposición para... analizar la tasa de alumbrado. A mí por ahí estas cosas no quiero criticar porque el colega que lo presentó lo respeto mucho intelectualmente. Pero la oposición que nosotros conformamos presentó algo parecido y nunca nos dieron bolilla. O sea, cuando nosotros éramos oposición y presentamos una modificación de la tasa de alumbrado, quedó archivado en el último cajón de un escritorio. Hoy, que quien era gestión es oposición, vuelve a presentar esto como novedoso. De todas maneras, le voy a dar el changuí al colega porque me parece que el trabajo que está haciendo está sustentado y a lo mejor él no tiene la culpa de lo que pasó antes. Entonces yo hablé personalmente con él y le digo, me interesa tu proyecto, quiero que lo evaluemos. Bien. Y quiero que hagamos nuestro aporte y ver si podemos lograr algo así, que es rediseñar la forma en que se paga la tasa de alumbrado, que hoy es un porcentaje de la factura. Entonces el vecino de Concordia, cuando ve la factura, tiene discriminado los importes de la tasa de alumbrado como impuesto sobre el total, impuesto en realidad una tasa, pero como tributo sobre el total, y que nosotros empecemos a cobrar con otro sistema. Puede ser una posibilidad, pero hay que evaluarla. Y yo lo que digo es, no se hizo antes. Bueno, pero por lo menos ponerlo en la agenda. Sí, por supuesto, ponerlo en la agenda. Lo que digo es, no nos corran con el tiempo, porque realmente todavía no hemos tenido la posibilidad de evaluar el impacto real que esto tiene. Y yo digo, si no lo pudieron hacer en 40 años, ¿por qué nosotros lo vamos a poder hacer en una semana? Entonces yo quiero dejarlo claro. Pero quizá ese sea el camino, hay que evaluar esas posibilidades. Quizá no de esa forma, pero un estudio serio y de la verdadera complejidad se puede lograr algo superador. Al mismo tiempo, yo creo que por la posición que tiene Concordia respecto a Salto Grande, podría conseguirse algún beneficio adicional, como las provincias petroleras tienen beneficios puntuales respecto al petróleo que se produce allí. Es un tema para trabajar. Yo creo que el gobierno provincial está en esa línea. Pero bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Esto no es un día para otro. Ahí está, Bueno, ahí lo están llamando por teléfono porque era una hora, pero no quiero dejar pasar. Hablaste de la figura del presidente. Hay un escenario muy complejo en lo económico. Ya me explicaste el impacto en Concordia y todo esto hubo bueno. Te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo también estos 4 años del gobierno nacional? Con polémicas, obviamente, que están instaladísimas, con el escenario de mucha gente que está manifestando el haber perdido su laburo, el tema justamente de la tarifa que vos estuviste explicando. ¿Cómo estás viendo estos primeros 4 meses, ya a días de cumplir 4 meses, de la gestión del presidente Milei? En términos generales, nosotros estamos conformes, sobre todo el ala del PRO, ¿no? Que aparte tiene representación en el gobierno. Hay cuestiones puntuales que obviamente no coincidimos, por eso la Libertad Avanza tiene su espacio político, el PRO tiene su estructura y va a seguir siendo así. Vos me preguntabas a mí, ¿estás de acuerdo con lo que dijo ayer Berti Venegas Lynch de que los chicos en vez de ir a la escuela vayan al taller? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no creo que eso sea así. Tampoco tenemos por qué estar 100% de acuerdo con todo. Yo sí creo que en términos generales el gobierno está tomando medidas muy acertadas y que lo está haciendo con mucha valentía. Por ahí, yo no quiero que se malinterprete. Creo que el gobierno de Macri no pudo tomar muchas decisiones por el contexto, por la coyuntura, porque se entendió que era mejor ir de a poco, y ese aprendizaje le sirvió a Javier Milei para tomar las decisiones que había que tomar. Y lo está haciendo. Yo veo mucho esto de que hay gente que se queda sin trabajo, lo veo mucho en el Twitter, que me divierte, aparte de la forma en que se plantea, porque por ahí hasta de forma humorística. El otro día vi una señorita que decía, me echaron del ANSES, esto, desgraciado, no sé qué, un montón de epítetos, menos que la madre era feliz y buena, decía un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Esta chica, en el Twitter después, se empieza a revelar, estaba de vacaciones hace un montón de tiempo, pasaba licencia psicológica, no sé qué, y estaba en el Caribe, por ejemplo, o en Europa, no me acuerdo. Hay una foto ahí, un lugar paradisíaco. Obviamente que el gobierno nacional está cortando todo esto. Yo diría, no está sacando trabajo, le está sacando el ingreso. Trabajar es ir a la oficina todos los días, levantarte a las 6:30, ir a la oficina, sentarte a atender a la gente e irte a la 1. Eso es trabajar. Ahora, estar de licencia todo el tiempo, con distintas excusas, y cobrar un sueldo y estar de vacaciones, eso no es trabajar. Eso es tener un ingreso a costa de los impuestos de todo el mundo. Eso es lo que está pasando en el Estado Nacional. Obviamente que ha habido casos, por lo que yo he visto, que por ahí se tomó una decisión general, después se reanalizó la situación puntual, pero eso había que hacerlo. Y así como hizo eso, el presidente de la Nación ha tomado otras medidas que yo creo que van en el sendero correcto. No se emite más dinero, no hay más giros discrecionales a las provincias porque sos de mi color político. Y obviamente genera resistencia. Pero genera resistencia de los mismos que nos dejaron esta situación, por la que todo el mundo se quería ir del país, por la que nadie veía futuro. Y hoy yo creo que la gente está viendo futuro. Hoy la gente está mirando para adelante y está diciendo, bueno, la inflación está bajando, los precios se están estabilizando, puedo soñar con comprarme un terreno, hacer mi casita, todo esto no se podía hacer el año pasado. Y yo siempre doy ejemplos que son fáciles de entender. Si vos querías comprar hace 4 meses un par de zapatillas en cuota y te dan 3, agradecé. Yo en el correo electrónico tengo hoy, todos los días me mandan 6 cuotas, 12 cuotas. Si vuelven las cuotas sin interés, si vuelven las ofertas, si están habiendo promociones, por algo es. Eso te demuestra que hoy está habiendo certidumbre, que se está volviendo previsible la Argentina. Una Argentina que pero, no... Pero, Felipe, en este análisis, ¿no? También se achicó a nivel nacional la recaudación, un 16%. Y en este escenario, ¿no? En el cual hubo despido o gente que perdió sus ingresos, que está bueno aclararlo, en algunos casos, ¿no? Porque en muchos casos también hubo cuestiones que van a revisar supuestamente. Esta proyección a futuro, ¿no es complicado? Yo creo que son medidas temporales. Yo lo tengo claro, lo escuché varias veces de funcionarios del gobierno. Esto vendría a ser un plan de estabilización y ahí en adelante viene el plan de crecimiento. Yo creo que el gobierno lo tiene en claro. Esta vez corta que se manifiesta así, ¿crees que sí? Yo creo que tiene que haber un corte. Primero reordenar las cuentas. A ver, la Argentina era deficitaria, se gastaba más de lo que entraba. La situación del Banco Central, que es el ente regulador de la moneda, estaba muy complicada, con mucha deuda. Una vez que se sanee todo eso, yo creo que el gobierno lo primero que va a hacer es levantar el cepo. Ya lo dijo ayer Javier Milei en una entrevista y yo estoy convencido que eso va a ser así. Y lo que viene después, la reducción impositiva, ¿no? El Estado sin reducción de impuestos, así como viene, es inviable, porque la presión fiscal es altísima. Pero primero hay que estabilizar. Y esto tiene que ir de la mano de la reforma del Estado que plantea la ley de bases, que plantea el DNU 7023, que está siendo discutido por la Cámara de Diputados. Yo creo que ambas cosas tienen que salir. Y así como sale el reordenamiento y la reforma al Estado, tiene que venir una reforma muy importante del sector privado. La legislación laboral es de 1940. Está todo bien, pero la Argentina cambió. Y si nosotros seguimos pensando con la lógica de cuando Perón fue el primer presidente de un sector que ellos llamaban nacional y popular, que por ahí se olvidan de algunas reformas que hizo Irigoyen, pero bueno, vamos a darle esa, ¿no? Primer presidente que atendió las masas, 1945. Entonces basta, ya la Argentina creció, estamos en 2024. Vamos a ir pensando cómo hizo el mundo para por ejemplo, atender la demanda laboral y la oferta, para que crezca la oferta laboral, ¿no? Entonces nosotros, si no modificamos el régimen de contrato de trabajo, va a seguir habiendo gente desocupada, va a seguir habiendo trabajo negro, va a seguir habiendo desocupación. Por debajo del índice de pobreza, por debajo del índice de indigencia. Si nosotros no nos ponemos a pensar que la Argentina cambió y que el mundo cambió y seguimos aplicando recetas hace 80 años, nunca vamos a salir adelante. Eso tiene que salir. Yo creo que los gobernadores, junto por el cambio, están en esa línea. Ya creo que lo vienen anunciando públicamente. Están para acompañar este proceso, para hacer más ágiles cuestiones burocráticas. Un montón de cosas que tienen que ver con esto que hay que hacerlo. O sea, si no se hace todo de forma integral, son parches. Felipe, te agradezco un montón, se nos pasó rapidísimo. Igualmente la vamos a seguir jugando un rol clave en el Poder Legislativo hoy. Te agradezco un montón, Felipe. Por favor. Extensa charla, pero interesante. Nos reencontramos en cualquier momento. Cómo no, muchas gracias. Ahí está, Felipe Sastre hoy, concejal oficialista. Nos vamos a ir rápidamente a la música. Pablito nos pasó.